Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Si tiene una Biblia, vamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 1 al 2. Segunda de Crónicas, quiero predicarle un mensaje muy, muy lindo y se encuentra en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 2, porque algunos de ustedes, y yo creo que la mayoría de nosotros, vamos a poder entender mucho en relación a la adoración, en relación a este pasaje. Dice Segunda de Crónicas 20, 1 al 2, y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Arán, y he aquí, están en Hasesón Tamar, es decir, en Gadi. Acompáñame a orar. Amado Dios, oramos en esta noche que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Dios, oramos que nuestro corazón, nuestro entendimiento pueda estar dispuesto para enseñar, para ser enseñados, para aprender tu palabra, para ser transformados y guiados hacia tus propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Quiero hablar esta noche en relación al tiempo. Yo no sé cómo usted y yo vivimos nuestra vida de adoración. Pero este pasaje, cuando miramos la vida de Josafat, uno de los momentos difíciles, uno de los tantos situaciones que le tocó vivir a Josafat, fue un tiempo cuando él estaba siendo amenazado. Y yo quiero que usted entienda que desde el momento que usted decide ser un hijo de Dios, usted vive bajo amenaza. Muchas personas no entienden eso porque en el ámbito espiritual usted acaba de pasar de una condición de vida a otra condición de vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, también el príncipe de este mundo, dice la palabra en el libro de Efesios, gobernaba nuestra vida, obedecíamos al pecado, pero desde el momento que aceptamos a Cristo, dice Efesios 2, que pasamos a ser una nueva creación. ¿Y qué pasa en este pasaje? Que al momento que usted decide aceptar a Cristo, desde ese día usted pasa a ser un hijo de Dios, usted pasa a ser nueva criatura, usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo, pero desde ese día tú vivirás bajo amenaza. Desde ese día usted vivirá bajo amenaza. El enemigo va a buscar destruirte. Y cuando le digo que viviremos bajo amenaza, es que el enemigo hará y buscará todos los medios para separarte de Dios, para destruir todo lo que Dios te da, para robar todo lo que Dios te da, para quebrar todo lo que Dios te ha dado. Y cuando la gente no entiende este principio, entonces lleva un tipo de fe demasiado relajada, un tipo de fe demasiado light, y nunca entiende que en realidad ahora es un hijo de Dios, pero vive bajo amenaza porque hay un enemigo. El libro de Pedro dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es vivir bajo amenaza. La Biblia dice que Jesús habló claramente: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero antes de eso, Él habló y dijo: el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. La Biblia dice en el libro de Salmos que el enemigo no descansa hasta hacer caer a uno de nosotros. O sea, esto es vivir bajo amenaza. Ahora, cuando les digo que vivimos bajo amenaza, no es que vivamos sumergidos en el miedo. Pero debemos entender que si yo, como creyente, soy un hijo de Dios y entiendo que tengo un enemigo, que para él lo único que él quiere hacer es amenazarme, es dañarme, es destruirme, yo no puedo dar ni ceder un milímetro para que él pueda tomar ventaja en mi vida. ¿Me dejo entender? ¿Amén? La Biblia dice: no deis cabida a Satanás, no le abras camino. Recuerda que vivimos bajo la amenaza. Este ser que va a buscar destruirnos, Salmos 8 dice que es un enemigo vengativo. O sea, va a buscar venganza todo el tiempo, cada momento de tu vida. No puedes ceder un milímetro porque podría ser tu última decisión, porque él siempre estará listo. A raíz de lo que hubo el 11 de septiembre, el año 2001 en los Estados Unidos, todo ha cambiado en la ciudad de los Estados Unidos. Los aeropuertos son lugares muy resguardados, las estaciones centrales de los trenes, incluso hay militares resguardando la estación central en Nueva York. También hay los aeropuertos son completamente registrados. Cuando usted va a aterrizar o está entrando a una ciudad de los Estados Unidos, van a quitar su zapato, van a quitar su cinturón, van a quitar sus billeteras, van a quitar todo lo que usted lleva en el cuerpo. Le van a quitar todo, van a hacer que usted ponga todo sobre unos casilleros y sobre todo usted pueda ser escaneado, van a escanear todo su cuerpo. Ahora, los Estados Unidos, la forma como ellos están viviendo es que ellos saben que se enfrentan también a un enemigo vengativo, a un enemigo que produce amenaza. Y cuando una persona entiende el significado y el contexto de lo que el enemigo quiere hacer en su vida, entonces vivirá precavido. Yo he tenido oportunidad de cruzar varios aeropuertos en este último viaje y en todos, absolutamente todos, la seguridad es extrema. Y mientras pasaba por esos lugares, yo decía, ¿qué tan importante es vivir desde esa perspectiva también como creyentes? Sabiendo que tengo un enemigo que va a buscar levantarse en cualquier momento, que va a buscar este enemigo destruirme, entonces yo debo buscar guardar una seguridad, trabajar por mi seguridad personal, empezar a mirar, cuidarme, protegerme, salvaguardarme bajo la palabra de Dios también. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Josafat estaba sufriendo una amenaza y era una amenaza grande. Dice el versículo 2, vinieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud del más allá del mar. Y esto usted tiene que saber que el enemigo siempre buscará traer miedo sobre usted porque es un enemigo vengativo, pero que va a traer amenaza. Y mire lo que trae el reporte. Alguien sobre Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud. Si hay algo que Satanás siempre va a querer hacer, hacerte tropezar, desanimarte, traer miedo, traer una serie de cosas como el descontentamiento, la falta de convicción en relación a la palabra, y siempre estamos viviendo y alcanzando este tipo de amenazas en nuestra vida. Y es importante mirar el versículo 3 porque vamos a mirar la reacción de Josafat. El versículo 3 dice, y Josafat tuvo miedo, diga tener miedo. Diga tener miedo. Ahora, tener miedo es normal porque somos seres humanos. Y cuando vemos un problema o vemos una amenaza, vamos a sentir miedo. El miedo es una reacción natural de todo ser humano. Pero si usted logra mirar, es que no solamente él sintió miedo, sino que voy a hablarles de 4 puntos importantes al inicio, de la forma como él reacciona. Pero luego voy a mencionar otros 3 puntos más, o en total 7 puntos, de cómo usted y yo debemos vivir en este tiempo de dificultades en nuestra vida en general. La palabra dice que él tuvo miedo, pero mire el siguiente paso, se dispuso a buscar al Señor. Ahora, existe una gran diferencia cuando alguien sufre una amenaza y tiene miedo, y lo siguiente que hace es buscar al Señor. Diga, buscar a Dios. Diga, buscar a Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando tú sufres una amenaza, ahora mismo de repente estás teniendo ciertos problemas, ciertas circunstancias, ciertas cosas en tu vida. De repente estás viviendo un tiempo de cambios donde vas a tener que tomar decisiones importantes y como que de pronto te está albergando el miedo en tu vida, está entrando miedo a tu vida. ¿Qué es lo que haces? Porque ya le dije, el miedo es la reacción natural de todo ser humano, pero Josafat dice la Biblia que al escuchar esta noticia, él tuvo miedo, pero él se dispuso a buscar a Dios. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia entre un verdadero creyente, una persona que en realidad no quiere dejarse vencer por el miedo, no quiere dejarse dañar por esta mala noticia, por esta situación que está viniendo. Posiblemente usted ha recibido malas noticias y lo primero que has recibido es miedo. ¿Qué voy a hacer frente a esta situación? ¿Cómo voy a reaccionar con esta situación? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Y viene el miedo, pero qué importante es mirar a Josafat, porque él dice, tuvo miedo, pero se dispuso a buscar a Dios. Diga, buscar a Dios. Yo no sé qué hace usted cuando siente miedo. Yo no sé qué ha estado haciendo usted con todas las situaciones que ha vivido y ha sentido miedo. Pero posiblemente usted no ha estado buscando a Dios y esta noche quiero animarle y enfocarle basado en este mensaje de la vida de Josafat, que cuando venga la amenaza, cuando venga la dificultad, si hay algo que usted y yo debemos hacer es tomar esta misma decisión como Josafat, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar a Dios. Qué diferente es una situación, cual sea el problema, sentir miedo, pero luego buscar a Dios. Sentir miedo, pero luego buscar a Dios. Cuando tú como joven estás pasando dificultades, de repente te está faltando dinero para seguir estudiando, para correr hacia adelante, de repente en el trabajo no te alcanza la situación y de pronto empiezas a sentir miedo ciertas cosas en tu vida. Qué diferente es sentir miedo, pero qué diferente es buscar a Dios. Tengo miedo, pastor, tengo miedo de esto, pero estoy buscando a Dios. Es diferente encontrar a alguien que me dice tengo miedo y solo siente miedo y se refugia en su emoción, cae inundado por el temor y este va a retroceder y este no va a seguir adelante. Pero Josafat, dice la escritura, tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. De repente usted está casado, ¿qué problema tienes ahora encima tuyo que está produciendo miedo? Y que de repente hasta ahora solo has buscado tu propia solución. Pero mire lo que hace Josafat. Tuvo miedo, pero buscó al Señor. Tuvo miedo, como usted y yo, pero ha buscado al Señor. Yo no sé cuál sea el problema que usted esté viviendo. Pero solo quiero decirte en esta noche, cual sea la amenaza que usted esté viviendo, la diferencia va a marcarse por el segundo punto, que significa buscar a Dios. Dice la escritura, el versículo 3, buscó al Señor, proclamó ayuno en todo Judá. ¿Qué más hizo? Además de todo esto, dice, y se reunió Judá para buscar ayuda de quién. Léalo conmigo, ¿para buscar ayuda de quién? Diga de Dios, diga ayuda de Dios. Mire, versículo 4, y se reunió Judá para buscar ayuda de Dios. Aún de todas las ciudades de Judá, ¿vinieron para qué, dice? Dígalo conmigo, ¿para buscar a quién? Ahora, mire el versículo. Una amenaza, tuvo miedo. ¿Buscó a quién? Diga, ¿a quién buscó? ¿Buscó su propia solución? ¿Buscó su propio parecer? ¿Buscó su propia reacción? ¿Buscó su propia lógica? Porque lo que hoy en día está sucediendo es que mucha gente está siendo amenazada. Muchos cristianos están viviendo problemas, muchos cristianos están enfrentando situaciones, pero no están corriendo por el segundo paso, buscar a Dios, buscar a Dios, diga buscar a Dios. Ahora, mire, no se queda ahí él tranquilo, sino que además de todo eso, él proclama ayuno, diga proclamar ayuno. Ahora, el ayuno es un tiempo de alabanza, el ayuno es una expresión de adoración, el ayuno es una expresión donde busco a Dios, donde voy a disponerme y separarme, es mi expresión para adorar a Dios, pero mire lo que sigue avanzando, se reúne todo Judá en el versículo 4 para buscar ayuda de Dios, diga buscar ayuda de Dios. Mire, no voy a preguntarte cuál es tu problema, míreme, yo no voy a preguntar cuál es tu problema. Lo que sí voy a preguntar es, ¿cuál es tu reacción? ¿Estás buscando a Dios? ¿Está usted buscando a Dios? No, lo que pasa es que yo tengo, pastor, mi propio pensamiento. Yo pienso que yo debo enfrentar la situación de tal forma. Bueno, cuidado. Porque le voy a mostrar algo muy necesario. El verdadero creyente va a vivir bajo amenaza. Pero la gran diferencia es que busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Pero no solamente busca a Dios, sino que además de todo eso dice, va a tomar una disposición para consagrarse a Dios y para que entienda que su ayuda viene de Dios. Mi ayuda viene de Dios. David dijo en una ocasión, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? A ver, ¿alguien sabe de dónde vendrá tu ayuda? Algunos, de repente usted es negociante y dice, mi ayuda vendrá del Banco Azteca. El otro día hablaba con una señora que es negociante, que no es creyente, no se sientan mal, pero, ay, pastor, ahora que me hace recordar, ya no me visita el chico del Banco Azteca, no sé qué ha pasado. Ahora, tú eres estudiante, estás pasando problemas, ¿de dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá tu ayuda? Ahora, tú de repente estás diciendo, ay, estoy esperando mi ayuda. Número uno, Josafat tuvo miedo, pero luego él se dispuso a buscar al Señor. Buscar al Señor. Mire qué dice Salmo 112:7 en relación al miedo. No temerá, dice el justo, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme. ¿Confiado en quién? En el Señor. Su corazón está, ¿cómo está su corazón? Léalo conmigo, ¿cómo está su corazón? Vamos, diga, seguro. No temerá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está así una persona que tiene a Dios? Porque sabe, y la Biblia dice claramente, primera de Juan 4:18, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, diga, el perfecto amor. ¿De quién está hablando el perfecto amor? Está hablando de Dios, sino que el perfecto amor, o sea, el perfecto amor de Dios, echa fuera, diga conmigo, echa fuera el temor. La persona que entiende que está viviendo en un tiempo de amenaza, no busca su propia solución, no busca su propia lógica, tampoco va a buscar su propio parecer, sino que va a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. Qué necesario, qué importante, qué relevante es que cual sea el problema que tú estés viviendo, la diferencia será buscar a Dios. Ahora, eso es en relación al miedo, pero qué importante es disponernos a buscar a Dios. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, ¿qué dice? Recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, si usted está viviendo un problema, número 2, dispongámonos a buscar a Dios. Porque la regla de oro, ¿alguno de ustedes conoce la regla de oro? Mateo 7:7 es la regla de oro. ¿Qué quiere decir? Todo el que pide va a recibir. Dice, pedid y se os dará. Buscad y al que llama. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde está buscando su ayuda? ¿A quién está pidiendo su ayuda? ¿A quién está clamando su ayuda? Por eso es importante, cual sea el problema que usted esté viviendo, dispóngase a buscar su ayuda en Dios. ¿Tiene usted algún tipo de problema familiar, matrimonial? Todos sufrimos amenazas, todos. Quien les habla también. Todos vivimos bajo esto porque el enemigo, que es Satanás, buscará destruir no solamente lo que Dios nos ha dado, sino aún nuestra vida. Aún nuestra vida. Pero la Biblia dice la regla de oro. Mateo 21:22, otro pasaje dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Y todo lo que pidáis en oración. Ahora, ¿por qué razón es importante que una persona se disponga a buscar al Señor? Porque la Biblia lo respalda. Todo lo que yo pida en oración, todo lo que yo esté pidiendo en oración, la Biblia dice, creyendo, lo voy a recibir. Todo lo que yo pida, lo voy a recibir. Esta es la gran diferencia. Josafat vivió tiempo de amenaza. Josafat vivió tiempo de dificultad. Pero su diferencia marcada, su diferencia en su vida, no fue que sintió miedo igual que todos, sino que él se propuso a buscar a Dios. Hay situaciones en tu vida que el dinero que tienes no lo va a solucionar. Hay situaciones en tu vida que tu habilidad mental no lo va a solucionar. Hay situaciones en tu vida que tu palabra no lo va a solucionar. Que tu lenguaje, que tu manera de hablar no lo va a solucionar. Hay situaciones en su vida, como ¿cuántos de ustedes recuerdan la mujer del flujo de sangre que estuvo años y años enferma? Años y años, dice la escritura, gastó todo lo que tenía. Todos sus ahorros fueron gastados, nunca encontraba solución, nunca. Pero el día que ella fue a Jesucristo, ella fue sana. Ahora, mucha gente hoy en día tiene problemas, pero no se propone a buscar a Dios. No se propone a pedirle a Dios. No se propone a llamar a Dios. Diga, llamar a Dios. Diga, llamar a Dios. ¿A quién llamas cuando tienes problemas? Yo te pregunto. ¿A quién busca cuando tiene problemas? Hay gente que anda viviendo en la era cuaternaria. Yo creo que hasta los cuaternarios llamaban a sus amigos. Pero yo no entiendo cuando veo gente ahogándose sola en su problema. No llama a nadie de Dios. Ay Dios mío, ayúdame, si puedes, ayúdame. Y no va a buscar apoyo en otros creyentes. ¿Sabe por qué? Porque no está actuando de una forma correcta, solo actúa bajo su miedo, guiado bajo su propio sentir emocional y no bajo lo que Dios quiere. Josafat, dice la Escritura, se dispuso a buscar a Dios. ¿Y cuál sería nuestro argumento? Tu argumento y mi argumento para buscar a Dios debe ser: busco a Dios en medio de mi problema, porque dice Mateo 21 y 22, que todo lo que pide en oración, creyendo, lo voy a recibir. ¿Alguien diga amén? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Josafat no estaba haciendo mal. Josafat lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo excelente. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer? Mañana, más tarde, otra vez cuando estés bajo amenaza. Hay gente que a veces se pone a sumar y está cuadrando su dinero y dice, wow. Ya empieza a comer uñas porque el dinero no le va a alcanzar y hay que llenarse con algo. ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a llamar? ¿Qué puerta vas a tocar? Salmo 50:15 dice, es Dios mismo diciéndote. Salmo 50:15, mira lo que dice. Invócame en el día de la angustia. Otra vez. Invócame en el día de la angustia. Mira lo que dice Dios. ¿Yo qué? Dígalo conmigo. ¿Yo qué dice? Eso dice el Señor. Invócame en tu angustia y yo te libraré, dice el Señor. Y yo te libraré. Invócame en tus problemas. Invócame en medio de tus dificultades. Invócame en medio de tus amenazas y yo te libraré, dice el Señor. ¿Y sabes qué dice? Y tú me honrarás. Y tú me honrarás. Mire lo que está diciendo Dios. O sea, si tú tienes problemas y no quieres buscar a Dios, es asunto tuyo. Si tú quieres buscar tus propias soluciones, será asunto tuyo. Pero hay una gran diferencia entre vivir en estas circunstancias difíciles y disponerme a buscar a Dios. Porque mire, Josafat tuvo miedo, pero él se dispuso a buscar a Dios. Josafat no tenía la Biblia para leer. Pero él sabía que su única solución estaba en Dios. Hoy en día usted sí tenemos la Biblia. Por eso podemos leer el Salmo 50:15, que Dios mismo está diciendo, invócame en el día de tu angustia. Invócame en el tiempo de tu necesidad. Invócame, dice el Señor, y yo te libraré. Yo te libraré y tú, dice, me honrarás. Yo no sé qué va a hacer usted después que vengan más amenazas, pero yo he decidido buscar al Señor. He decidido tomar esta actitud de Josafat. La Biblia dice que él buscó a Dios. Un último versículo de aquella persona que va a disponerse a buscar a Dios en medio de su dificultad. Jeremías 29:12. Agarre este versículo. Tome este versículo. Tome esta promesa. ¿Me invocarás? Vendrás a rogarme y yo te escucharé. Y yo te escucharé, dice el Señor. Existe una gran diferencia entre tener miedo y buscar mi propia solución. Existe una gran diferencia entre vivir bajo amenaza e ir a cualquier lugar en vez de ir a la presencia de Dios. Pero Josafat, dice la Biblia, que recibió su propia promesa. Porque ya te dije, qué importante es esto, y luego lo voy a leer para ustedes, pero qué importante cuando tengas miedo, recordar Salmo 112, entender primera de Juan 4:7-18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Qué importante es disponernos a buscar a Dios cuando dice Mateo 7:7 que el que pide va a recibir. Pero también qué importante es la tercera actitud de Josafat, buscar ayunar. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe qué significa ayunar en el contexto bíblico? En el contexto bíblico, ayunar no solamente es privarse de los alimentos, sino que la Biblia habla en Isaías 58:6 un concepto profundo de lo que es el ayuno. Isaías 58:6, porque Josafat dice, tuvo miedo, se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno. ¿Qué significa ayunar en el contexto bíblico? Desatar ligaduras. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. Esto es el ayuno. Esto es el ayuno. La gente a veces empieza, cuando el pastor dice 21 días de ayuno, la gente dice, ay, sí, voy a terminar, lay, lay, lay. Y después del ayuno me voy a veranear. Este no es el ayuno que trato de motivarte a hacer, sino trato de llevarlo a experimentar lo que Josafat hizo. El ayuno significa desatar ligaduras, desato perdón, empiezo a examinarme, a mirar qué cosas, qué ataduras de impiedad pueden haber en mi vida, soltar todo yugo, dejar libre cualquier cosa que yo esté haciendo o que yo haya puesto sobre alguien y romper todo yugo. Diga, romper todo yugo. Diga, romper todo yugo. Mucha gente ha recibido amenazas. Míreme un instante. Hay gente que ha recibido amenaza, que ha venido el miedo a su vida, ha decidido buscar a Dios, pero no está desatando ligaduras. No está desatando perdón. No está por eso desate ligaduras. Ahora, no solamente las ligaduras es la falta de perdón, no solamente las ligaduras son los tipos de pleitos o contiendas que puedo tener, hay que empezar a desatar ligaduras. Por eso a veces le digo a las personas, no se meta en deudas, porque la gente que vive endeudada vive así, ahorcada. ¿Usted sabe cuántos cristianos ahorcados llegan a la iglesia? Sí, aunque usted no crea, aquí en mi iglesia yo puedo mirar a los que están ahorcados. No es que me haya llegado un informe bancario de tu vida, pero aún las ataduras financieras, las deudas, son ataduras financieras. Por eso la persona está que adora aquí y dice, mucho más cerca de tu presencia quiero estar. Uy, es 30, no he pagado mi cuota. Hay un día más, me van a aplicar el amor a... Más y más, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Uy, no puede ser. Me han dicho que no me van a pagar a tiempo y la gente vive atada y por eso que no puede adorar en libertad, por eso que no hay frescura en su vida, por eso que no puede fluir la gracia de Dios, porque vive atado y llega a la iglesia así. Situaciones de dificultad. Pero el ayuno es justamente, me consagro y digo, Señor, quiero empezar una nueva estación, quiero ver tu mano sobre mi vida. He recibido una amenaza, he recibido ese miedo, Señor, lo siento aquí, pero he decidido buscarte. Tú serás mi libertador, Señor. He declarado desatar ligaduras y en tu nombre voy a romper toda ligadura, porque incluso está diciendo romper todo yugo. Todo yugo. A veces conozco personas que están orando para que Dios los libre de sus deudas y Dios los libra y de pronto empiezan a tomar impulso como el tigre y dice, creo que ahora sí ya puedo sacar otro préstamo. Josafat desató ligaduras. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, mire la respuesta que Dios le da a Josafat. Este pasaje me encanta porque mira, Josafat hizo tres cosas. Tuvo miedo, se dispuso a buscar a Dios, él desató las ligaduras, pero en Segunda de Crónicas 15 al 17... Dios habla a Josafat y esto me encanta. Dios le da una respuesta y eso es lo maravilloso de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes disfruta a Dios. ¿Disfruta usted a Dios? Amén. Dios siempre tiene una respuesta. Diga, siempre tiene una respuesta. Siempre está hablando. A Dios tú le llamas y siempre te contesta. ¿No? No es como la gente en Facebook que le hablas y pum, se va. No son como esos tus patas que te hacen like y cuando le dices hola, lee tu mensaje, pero ya, cerró. Esto creo que entre hermanos se anda cerrando el chat. No, Dios siempre contesta, Dios siempre está respondiendo, porque Él está diciendo, Jeremías 33:3, está diciendo, clama a mí, dígalo conmigo, clama a mí, y yo responderé. Mire, es una verdad absoluta de Dios, clama a mí y yo te responderé. No está diciendo, clama a mí y yo me correré, está diciendo, clama a mí y yo responderé. Qué interesante. Pero mira la respuesta de Dios sobre Josafat y le dice, presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat. De pronto el profeta se levanta y dice, así os dice el Señor. Todo Judá en silencio. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud. Mira lo que dice Dios, ese espectacular. Si esto no te levanta, ya ni Red Bull te levanta. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra. ¿Sino de quién? ¿Sino de quién? Ahora, ¿por qué Dios salió y sacó cara por Josafat? ¿Por qué Dios agarró y le dijo, no te preocupes, no te acobardes, porque la batalla no es de ustedes? Ustedes me han clamado a mí, ustedes me han buscado a mí, ustedes me han invocado a mí, entonces ahora el pleito es mío y yo voy a pelear por ti. Ahora, pero esta promesa no es para que el que viene haciendo desorden, viene haciendo un mamarracho, ¿no? Porque ese va a terminar en su mamarracho. Este es para la gente que está también abrochada en la obediencia. Entonces, miren lo que Dios dice. Ustedes me han buscado a mí. Mira, rey Josafat. Miren, oiga, todo Judá. Dios dice, no tengas miedo, no te acobardes. Este pleito es mío y yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por tu matrimonio, yo voy a pelear por tus hijos, yo voy a pelear por tu empresa, yo voy a pelear por tu negocio, yo voy a pelear por tu carrera, voy a pelear por tu profesión. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Me entiende? Ahora, ¿pero a quién le dice eso? A la gente que le busca a Dios. Hay gente que anda tomando sus propios caminos y dice, ay Señor, por favor, interven, tócale el corazón a fulano de tal o a fulana de tal. No. No pides que le toque a nada a nadie primero. Primero toquemos el corazón de Dios y todo lo demás va a suceder. Mire, el profeta se levantó y dijo, porque la batalla no es vuestra, dice Dios, sino que la batalla es de Él. Versículo 16. O sea, Dios responde en el 15, pero en el 16 da instrucciones. Desciendan mañana contra ellos. Un poco contradictorio, porque en el 15 dice que Él va a pelear por nosotros. Ahora dice, desciendan mañana. Señor, ¿qué pasa? Estás jugando con mis emociones. ¿No? Yo me ponía a meditar. Dice, ¿qué? Señor, pero ya no era necesario que bajen ellos. ¿Ya para qué? Pero Dios da instrucciones y dice, desciendan mañana contra ellos. ¿Sabe por qué Dios quiere que tú y yo, y le voy a explicar luego eso, descendamos? Sigamos el versículo, dice, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los van a hallar en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Pero mire lo más lindo, solamente le dice desciendan, pero en el versículo 17 le dice, ustedes no van a necesitar pelear. Ustedes no van a necesitar pelear en esta batalla. Solamente párense allí, apostaos y estar, ¿cómo iban a estar? Diga quieto, toca al que está a tu lado y dile quieto, quieto loco. Bueno, si es dama. Quieto. Dios le estaba diciendo, apostaos pero estar quietos. Y vean, diga ver. ¿Sabes para qué Dios les hizo bajar? Porque no, lógicamente dice, Él va a pelear por nosotros. Entonces, ¿para qué voy ya? Diga para ver. Mientras vivimos aquí en la tierra, nuestra fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios, pero también Dios quiere que tú veas su gloria, sus maravillas, la forma como Él va a obrar. Y le dice, mire, ustedes van a estar quietos y vean, vean la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Nuevamente, el último párrafo les dice, no teman, no se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Ahora, ¿sabe para qué salió el pueblo? Ya le dije, para ver la gloria de Dios. Pero fue linda la reacción de Josafat, porque el pueblo estaba allí. Y le dijo, Josafat, ¿y a qué hora empieza? Pero Josafat luego les dice, adoren a Dios. Vamos a adorar a Dios, porque el Señor es poderoso. Porque el Señor Todopoderoso reina. Y ellos empezaron a adorar a Dios, empezaron a adorar a Dios, solamente adorar a Dios. Ahora, qué importante es que usted y yo entendamos cómo Dios obró. Y cuando meditaba en este mensaje decía, ¿cómo puedo llamar este mensaje? Es sencillo, cual sea la amenaza que ha venido a ti, debe levantarse y adorar a Dios. Levantarse y adorar. Pastor, he pasado esta dificultad, me he llenado de miedo. Casi, yo recuerdo cuando mi esposa estuvo mal de salud y yo me llené de miedo, tuve temor, como cualquiera de ustedes. Pero mire la diferencia que hace Josafat, se dispone a buscar al Señor. Muchos de ustedes de repente tu vida ha estado en riesgo, tu salud está en riesgo, tu negocio ha estado en riesgo, tu matrimonio ha estado en riesgo, ha venido el miedo, pero la diferencia la vas a marcar si buscas al Señor. Porque Dios te dirá, tranquilo, tranquilo, observa mi salvación, porque esta batalla no es tuya, esta pelea no es tuya, esta pelea es mía. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a abrir camino por ti. Y entonces, ¿cuántos jóvenes aquí puede caer un tiempo de desesperación por los problemas que vive, por los faltantes que tiene? Pero Dios te dice, tranquilo. Si usted es una persona que está haciendo la voluntad de Dios, Dios va a pelear por ti. Dios va a abrir camino por usted. La Biblia dice que Josafat recibió esta promesa. ¡Qué precioso! ¡Qué importante es! Cual sea tu problema, buscar la opinión de Dios. Antes de hacer algo, busque la opinión de Dios. Pastor, me está pasando esto y hay gente que a veces, mire, a mí me encanta dar consejo, pero cuando la gente ya viene a contarme lo que ha hecho, yo no puedo hacer nada. Porque a veces la persona me pide consejería y me dice, pastor, quiero pedir un consejo, mire, estoy pensando tal problema y estaba pensando hacer esto. Pero me dice que estaba pensando hacer esto, pero está mintiendo porque ya lo hizo. Y yo le digo, no, no lo hagas. Uy. Justamente por eso quería preguntarle, pero, uy, pastor, pero ¿qué hago? Ya lo hice. Entonces yo ya, mi consejo no vale porque ya lo hizo. ¿Me entiende? El consejo no es cuando ya lo hice, el consejo es antes de. Y qué importante es buscar la opinión de Dios, cual sea la circunstancia que usted esté viviendo. De pronto abra su Biblia y diga, a ver, ¿es correcto que yo haga esto? ¿Es correcto que yo actúe de esta forma? ¿Sabe por qué es necesario buscar la opinión de Dios? Porque mañana más tarde, si usted hace lo que la Biblia dice, Dios va a respaldarte y va a decir, tú estate quieto, esta es mi pelea, yo voy a pelear por ti. Tú has cumplido mi palabra, yo voy a abrir camino para ti. Pero si usted hizo y se autorizó solo, entonces, ¿quién va a pelear por ti, hermano? Llámalo a Ninjago para que te ayude. ¿Quién es Ninjago? Mira Disney Channel. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede con las personas? Vivo problemas, pero no busco la opinión de Dios, pero Josafat buscó la opinión de Dios. Frente a las diversas situaciones que podemos atravesar como personas, nunca debemos dejar de lado la opinión de Dios. Nunca. Nunca. Hermano, este consejo ya es viejo. O sea, este no es algo nuevo que yo les estoy diciendo, pero por favor, no olvidemos cual sea la situación que usted esté viviendo, nunca dejemos de lado la opinión de Dios. Porque eso es lo que pesa, eso es lo que vale, eso es lo que queda, eso es lo que va a asegurarme. Porque de repente yo tengo buenas ideas, pero de repente mis ideas son como las del chapulín colorado. ¿Usted ha visto las ideas del chapulín colorado? Son un mamarracho. Dile al que está a tu lado, son un mamarracho. Chapulín. Yo no sé, yo recuerdo este superhéroe y siempre que se proponía hacer una idea terminaba en el suelo, terminaba caído. No lo vio. No es que el chapulín sea bíblico, pero muchos de nosotros cuando dejamos la opinión de Dios de lado terminamos no arreglando, sino malogrando. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino. Confía que Él, que Él que dice, número uno, ¿qué hago? Encomiendo al Señor mi camino. Número dos, ¿qué hago? Confío en Él. Número tres, tengo que esperar que, ¿Que Él? Hay algunos que andan apurándolo a Dios, ¿no? Y hay algunos que ya se creen meteoro, quiere ir adelante de Dios. Ay, Señor, te pasé. Diga, Él actuará. Diga, Él actuará. Diga, Él actuará. Uno joven me dice, pastor, ya quiero casarme, ya siento el llamado. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Él va a actuar. Deja que Él actúe. Ay, pastor, lo que pasa es que, ¿cómo sé si el Señor me va a dar, que la chica que me va a dar me va a gustar? ¿No has leído que en la Biblia dice toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de los cielos? Y Dios nunca te da algo que no sea una buena dádiva, que no sea algo perfecto. Claro que si tú usaste tu propio ojo y encima tienes catarata, urzuelo, lo que sea, vas a elegir mal. Y eso ya no es asunto de Dios. No obviemos la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Si Dios dice esto, amén. Si Él respalda esto, amén. Él lo va a hacer. Salmo 37 está diciendo, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Diga, confía en Él. Diga en Él, confía en Él. Él va a actuar. Él va a actuar. Así como le dijo a Josafat, yo voy a pelear. Yo voy a pelear por ti. Ustedes no van a hacer nada. Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Señor, y yo, tú quietecito nomás, tú observa. Ojo al guía. Si bien es cierto, usted y yo nos va a costar esta situación, pero es mejor dejar que la opinión de Dios venga a nuestra vida para que Él sea quien actúe. Porque cuando vamos delante de Dios diremos, Señor, Señor, si yo le quiero dejar que usted lea en casa la oración de Josafat, él dijo, Señor, tú nos has traído, somos tu pueblo. Ahora ellos vienen y vienen contra nosotros. Él buscó a Dios, esa fue la oración de él, él buscó a Dios. Así que, finalmente, en estos últimos puntos, no deje de lado la opinión de Dios. Siguiente, no tenga miedo, no sea cobarde. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Estábamos a punto de salir de Nueva Jersey para aquí, para Lima, y ya era mi último día allí, el día domingo, y el vuelo estaba programado 2:15 de la tarde, mi avión salía, entonces yo llegaba aquí a Lima a las 9:15, y ya estaba listo. Todo estaba bien, y de pronto el avión despegó, y todos contentos, el avión llenito, no había pero espacio ni para las maletas. De verdad, un avión bastante saturado, tuvimos un vuelo duro, pero después de volar 2 horas, tuvimos que regresar por una situación de emergencia otra vez hasta New Jersey, hasta la ciudad de Newark, porque el avión presentaba fallas. Entonces, Yo dije, este avión no se puede caer porque aquí estoy yo. O sea, este avión no se va a caer. ¿Cómo hago y le digo al piloto que sigamos nomás? O sea, vamos nomás a Lima, yo quiero llegar a las 9:15. ¿Cómo hago? ¿No? Y de pronto se comunica el capitán, ¿no? El del avión y habla. Ladies and gentlemen. Empieza a darnos todo un preámbulo y a decirnos que no se alarmen, que todo está bien, que solamente tenemos que volver porque perdimos 3 horas. 3 horas. Y decía el señor, pues este avión no se va a caer. Son 4 horas para cruzar el océano. No, no caemos. No caemos, no caemos. Pero de pronto el miedo surge en toda la tripulación, en todo el avión, la gente está alarmada. Entonces sí era de gravedad. Y hemos dado vueltas y vueltas y vueltas con el avión para aterrizar. Y el miedo siempre está. Pero una de las cosas que Dios dice, no temas ni te acobardes. Vivimos bajo amenaza. Y usted y yo debemos entender que los momentos difíciles revelan nuestra verdadera identidad. Los momentos difíciles van a revelar su verdadera identidad. Si usted es alguien que cree en Dios, es el momento difícil quien va a revelar su fe. El miedo a las circunstancias no es sinónimo de fe. En ningún momento. No es sinónimo de fe. Isaías 41:10. Mire este versículo. Mírelo, mírelo, don. Míreme ahí el monitor. ¿Alguno de ustedes? Mírelo, mírelo. Dice, no temas, porque yo, dice el Señor, estoy contigo. Una vez más dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Otra vez, no te desalientes, porque ¿qué dice? Lea conmigo, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Ciertamente, ¿qué dice? Te ayudaré, ¿ah? Te sostendré con la diestra de mi justicia. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, ¿ah? Que te fortalece. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien quiere alejarse de esta promesa? Vivimos bajo amenaza, pero la clave es ir a buscar a Dios. Le dije que lo apague. Es importante que usted y yo entendamos esto. Es Dios mismo diciendo, no tengas miedo. No temas. El enemigo es malo. El enemigo vendrá a infundir miedo. El enemigo va a venir a ponerte dudas. Y yo quiero animarte y decirte, ¿sabes qué? Levántate y adora. Haz lo mismo que hizo Josafat. Un estilo de adoración. Él sintió miedo, pero se dispuso a buscar a Dios. Pero además de buscar a Dios, él desató ligaduras. Él buscó estar libre. Que no haya nada que pueda detener el obrar de Dios en su vida. Y de pronto él buscó la opinión de Dios. Dijo, ¿qué dice Dios? Señor, ¿qué dices tú? Y Dios le dijo, yo voy a pelear por ti. Pero también Dios le dijo, no tengas miedo, no te acobardes. Ahora, ¿por qué Dios dice no tengas miedo, no te acobardes? Otra vez se lo digo, porque la batalla no es suya, sino es de Dios. La batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Segunda de Crónicas 20:15 dice, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Ahora, qué importante es saber esto de parte de Dios, porque finalmente Dios te dice, enfrenta la batalla. Aunque Dios iba a pelear, Dios quería ver al pueblo en la línea de combate al día siguiente. Aunque Dios iba a pelear por ellos, Dios quería que el pueblo esté en la línea de batalla. ¿Por qué razón? Ya les dije, para que vean la gloria de Dios. Pero ¿sabe también para qué? Para que todo el testimonio de Dios y el poder de Dios y la gloria sea solo para Él. Qué importante es enfrentar la batalla. ¿Cuántos de ustedes recuerda a David en 1 Samuel 17, 45 al 46? David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, y el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. ¿Sabe por qué Dios quiere que tú enfrentes la batalla? Para que toda la tierra sepa que hay un Dios en tu familia, para que toda la gente sepa que hay un Dios en tu matrimonio, para que tus hijos, tu familia, tu vecindario, toda tu comunidad sepa que hay un Dios en tu vida. Aunque Dios va a pelear, Él quiere que estemos en la línea de combate. Aunque Dios va a pelear, Él te dice: no temas, no te acobardes, párate en la línea de combate. Párate en la línea de combate. Quiero animarte, levántate y adora. Yo no sé qué problema has tenido, yo no sé a quién vas a echar la culpa. ¿Sabes qué? Cuando la gente común y silvestre tiene problemas, siempre anda buscando culpables. La gente común y silvestre, cada vez que tiene problemas, siempre anda buscando sus propias soluciones, sus propios métodos. Pero la gente que ha creído en Dios, la gente que ha creído en Jesucristo, tiene problemas, le invade el miedo, y lo primero que hace es ir y tirarse y buscar en la presencia de Dios y decir: Señor, yo no puedo con este problema. Señor, mis fuerzas no pueden con esta situación. Señor, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar a mi esposo. Yo no puedo cambiar a mi esposa. No puedo cambiar a mis hijos. Señor, yo no puedo cambiar nada de esto, pero tú sí puedes. Y yo busco tu presencia. Yo busco tu opinión. Yo desato toda ligadura. Yo desato perdón. Desato bendición. Y aún sobre aquellos que me maldijeron, aquellos que me dañaron, yo oro por ellos, Señor. Pero necesito tu opinión. Necesito tu intervención. Necesito tu voz que me diga una vez más que tú pelearás conmigo y yo estaré quieto. Amén. No estoy buscando mi propia opinión, no estoy buscando mi propia solución. Error. Dios quiere que usted y yo nos levantemos y adoremos. Si usted termina de leer la historia, la Biblia dice que Dios peleó a favor de Josafat, y al día siguiente ellos llegaron a su monte de bendición. Mucha gente no llega a su lugar de bendición, porque cuando viene la amenaza, nunca busca la opinión de Dios. La Biblia dice que ellos llegaron al monte de bendición, que llamaron ese nombre Beraca, que significa bendición. ¿Sabes? Muchos no han llegado a su monte de bendición porque hicieron bajo su propia opinión, corrieron bajo sus propios pensamientos, caminaron bajo sus propias ideas, por eso no llegaron a su monte de bendición. Y quiero decirte en esta noche que aunque esto haya pasado en tu vida, pide perdón a Dios, busque a Dios, pero es doloroso cuando vemos que la gente pierde su bendición, cuando miro los matrimonios, pierde su bendición, cuando miro a los jóvenes que han perdido su bendición. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tuvieron miedo de enfrentar el sistema, de enfrentar el pecado, de enfrentar la tentación. Tuvieron miedo en vez de correr a la presencia de Dios y decir: Señor, no puedo más con esto, siento que mi vida, mi ser están siendo sucumbiendo frente a esto, pero tú tienes la respuesta. Usted tiene que levantarse y adorar. Yo no sé cuál es el problema que usted está teniendo ahora. Levántese y adore. Vaya a la presencia de Dios. Siente miedo porque esto es de humanos, pero vaya a la presencia de Dios y busque la opinión de Dios en ese lugar. No hay otro lugar. Él dice: yo estoy contigo. Yo te salvaré, yo te rescataré. Vaya a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Qué necesario es ir a la presencia de Dios. Y entendí esta palabra, que Dios quiere muchas veces llevarte a un tiempo donde estés quieto. Él quiere pelear por ti. Él quiere enseñarnos a estar quieto, a confiar en Él, a descansar en Él. No siempre tendrás que pelear, sino que hay veces tendrás solamente que estar en la línea de batalla. y ver lo que Él hace. Pero Dios quiere eso. Amén. Quiero animarte. Levántate y adora. Yo no sé qué problemas has estado viviendo, pero quiero orar por alguno de ustedes. Dios quiere cuidar de cada uno de nosotros. Yo quiero animarte. Sé que muchos de ustedes han pasado dificultades duras, situaciones difíciles. Pero esta noche, ahí donde está, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro? Y ahí donde está, usted sabe el problema que está viviendo, usted lo sabe. Por favor, no quiero que se resista. Tienes ahora que tomar una decisión. O buscas la opinión de Dios, porque no quiero que te sientas mal por el miedo que tuviste mientras pasabas este problema. No quiero que te sientas mal por lo difícil que te ha tocado vivir, por esa situación tan dura que te ha tocado atravesar. Pero esta noche he venido a decirte que es necesario que, aunque sintamos miedo, ir y buscar la opinión de Dios. Ir y buscar al Señor. Ir y preguntarle: Señor, ¿qué voy a hacer? Ahí donde está, tome ese tiempo. Pregúntele a Dios: Padre, aquí estoy. Quiero buscarte. Dígale, cuando venga la situación difícil, cuando venga la dificultad, allí quiero estar contigo. Quiero correr a ti, Señor. Tome este tiempo ahí donde está. No corra en su opinión. Desata las ligaduras que debe desatar. Dios no va a obrar si usted no desata la ligadura. Dios no va a pelear a favor tuyo si no desata la ligadura. Dios no va a poder actuar si usted no desata la ligadura. Es necesario que usted, ahí donde esté, tome la decisión. Ore a Dios. Levante una oración donde está. Ahí donde está, levante su oración. No temas, no te acobardes, dice el Señor. Asegúrese de hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Él va a pelear a favor suyo. No tema. La Biblia dice que Él dice: pedid y se te dará. Buscad y hallaréis. Toca y Él va a abrir su puerta. Levanta tu oración. Ahí donde estás, levántate y adora. Recuerda, Josafat y el pueblo llegó a su monte de bendición. No pierdas tu monte de bendición. Diga: Señor, no lo voy a perder, no lo voy a perder. Voy a buscar tu opinión, no mi opinión. Voy a buscar tu opinión. Hay días que siento miedo, me levanto y siento miedo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi vida? Pero ahora busco tu opinión, Señor. Corro a ti. Te damos gracias, Señor. Tú eres fiel. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, Señor. Nadie como tú. Tú eres maravilloso, Dios. Levante su oración conmigo. Diga Dios. Estoy delante de ti, Señor. Quiero vivir esperando en ti, pero sé, Dios, que vendrá el ataque a mi vida. Pero cuando este venga, aunque sienta temor, quiero ir a buscarte a ti. Quiero invocarte a ti. Quiero desatar toda ligadura, toda falta de perdón, para que tú actúes y que nada impida que yo pueda llegar a mi monte de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oración@iglesiadelrey.com.